tiquita, requete, que requete, que tiquita, requete, que requete, que tiquita. El agua hace como matraca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca. Ay, que traca, traca, traca, triquitín, triqui, traca, triquitiquitiquitaca, traca, traca, traca, traca, anda.